Llevamos muchos años con esto, ¿no? Parece ser que sí, ¿no? Desde 1975, sí. Pues bueno, Patti Smith creemos que es un referente y un bueno y una muestra de la lucha del feminismo, del punk y de otra serie de cosas con las que desde Libertad Vigilada estamos a tope. Bueno, como dijo ya recientemente, el abuso no es solo un problema feminista, sino un problema de todos. Y bueno, ya a partir de ahí empezamos el programa especial de el 8M por el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional, bueno, el Día de la Huelga General de Todas, de por ti, por nosotras, por todas. No sé, podríamos estar aquí todo el programa dando lemas, proclamas y bueno, y explicando un poco por qué el 8M es un día tan especial. Nosotras hemos pensado que sería importante remontarnos a por qué estamos aquí y por qué el día 8 es el día, se fija como Día Internacional de la Mujer, y nos remontamos a 1857. El 8 de marzo, que fue, bueno, aunque fue declarado como Día Internacional de la Mujer en el año 75, y que después adoptó otras modalidades como el Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional, posteriormente el de la Internacional de la Mujer Trabajadora, y bueno, tiene diferentes, ha ido cambiando a lo largo de los años. La realidad es que se enmarca el porqué el día 8 de marzo se convierte en el día en el que se reivindica la postura de la mujer trabajadora, porque el 8 de marzo de 1857 un grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las miserables condiciones laborales en las que estaban trabajando. Es la primera manifestación o una de las primeras manifestaciones por la lucha de los derechos de la mujer y de los derechos laborales de las mismas. Y a partir de ahí es cuando bueno, se sucedieron diferentes cosas. Coincide que el 8 de marzo de 1911, unos pocos años después, se incendia una fábrica de camisas también en Nueva York, en donde mueren 123 mujeres y 23 hombres, la mayoría inmigrantes y entre edades comprendidas entre 14 y 25 años. Este hecho también hace que, unido con el anterior, la manifestación por los derechos laborales de las mujeres de 1857, es por lo que se establezca que será en marzo el Día de la Lucha Internacional de la Mujer. En 1909, el 28 de febrero, en Nueva York y en Chicago, se acoge un acto que se bautiza con el nombre del Día de la Mujer, organizada por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown o Gertrude Breslau. Y en Europa será en 1910 cuando, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, se proclame el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de estas iniciativas estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo. Sin embargo, ya se sabe que durante el siglo XIX y el siglo XX las mujeres lo han tenido complicado y poquito a poco se fue institucionalizando. En 1911, también en el mes de marzo, no en el día 8, pero en el mes de marzo, se celebra por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. España, por lo que se ve, todavía no. Y coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, la fecha se aprovecha en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra. También hay veces que nos sorprende porque de los colores, y bueno, la celebración se amplía progresivamente a más países, como Rusia, que adopta el Día de la Mujer tras la Revolución Rusa de 1917, le siguen otros países. En China, sorprendentemente, se celebra desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. El color morado, que es el representativo del Día de la Mujer, de la lucha feminista, de las mujeres, etc., y el que se adoptan en muchos pues en edificios, muchos signos de reivindicación feminista, fue el color que en 1908 utilizaban los sufragistas ingleses. En los años 60 y en los 70, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Así que con todos estos datos parece ser que de nuevo, lo del Día Internacional de la Mujer, no lo veo.

Bueno, pues... Chulísima la canción. Pues y sí. muy representativa de lo que se busca el día 8. Eso es. Las reivindicaciones del día 8. Una de las cosas que el 8 de marzo se hace, o porque se convoca la nueva huelga general de 24 horas, es contra todos los abusos del sistema neoliberal, capitalista y patriarcal, basado en cuatro ejes fundamentales. Uno de ellas es la huelga laboral, que paraliza la producción de un sistema explotador. La segunda es la huelga de consumo, que atenta contra el elemento esencial del capitalismo globalizado de este siglo XXI. Una huelga de cuidados y trabajo doméstico, que visibiliza la complicidad del capitalismo y el patriarcado para permitir que las mujeres seamos relegadas a la segunda fila, al trabajo doméstico reproductivo en un papel siempre secundario y siempre sumiso. Y una huelga estudiantil en coordinación con este movimiento, que paraliza el sistema educativo responsable de la reproducción el desigual y penoso sistema social en el que las mujeres sufrimos violencia y el terrorismo machista. Es parte de lo que CGT enuncia como pilares fundamentales del día 8 de marzo, y bueno, que lo queríamos también dejar evidente, porque también engloba de alguna manera Los motivos de una forma muy global, busca, sí. Pero sí que es verdad que los motivos que se buscan con el 8 de marzo, con la huelga general, están muy bien reflejados en estos cuatro ejes que le llaman ellos, ¿no? Cuatro ejes fundamentales. Sí, y yo enlazando, más bien enlazando, desglosando quizá alguno de esos cuatro grandes motivos que son un poco los que engloban todos los que vamos a comentar ahora. Uh-huh. Cabría destacar, como hemos dicho, dentro de todos los que sería posible encontrar, pues bueno, unos cuantos o los principales que entendemos que nos llevan a este día. Como se recoge ahí, uno de ellos es, bueno, la evidente diferencia o las diferentes consecuencias que tiene para hombres y mujeres la maternidad y la paternidad, dado que la llegada de los hijos tiene consecuencias muy diferentes en las carreras laborales de hombres y mujeres. La participación de los trabajadores en el empleo aumenta conforme tienen descendencia, entre las trabajadoras se estanca o directamente baja. Es evidente que hay una desigualdad de género en el trabajo asociada con la maternidad. Se espera todavía en el siglo XXI que sean las mujeres las que se ocupen de los hijos, mientras que se sigue manteniendo esa idea de que los hombres deben compensar esa pérdida de salario que la mujer a lo mejor acarrea con esta labor de cuidados, trabajando más fuera de casa. Entonces, esto ya lleva implícita o como consecuencia, pues la vulnerabilidad social y los roles de género que se derivan de este primer motivo que hemos comentado. De ahí también el techo de cristal que ahora también parece ser más en boca de políticos y demás intervinientes de la sociedad, porque los datos del INE pues son evidentes. Hay menos mujeres en puestos directivos, da igual el tamaño de las empresas, tanto pequeñas, grandes como medianas, no llegan a, o llegamos menos a puestos directivos, y además en la misma relación en el mundo laboral, aparte del techo de cristal, nos enfrentamos también a mayor precariedad en el trabajo. La tasa de paro, son datos también del INE, no hace falta interpretación alguna, es un dato objetivo. La tasa de paro sigue siendo mayor entre las mujeres que entre los hombres. Hay una diferencia bastante notable, entre las mujeres es del 16,2% y entre los hombres es del 12,8%. Además de esto, el trabajo a tiempo parcial está altamente feminizado, es decir, las mujeres trabajamos en mayor medida a tiempo parcial, tanto en contratos temporales como indefinidos, Y además, no es que sea algo elegido, porque a veces la gente lleva a esta interpretación, ¿no?, de los datos objetivos, y es que tenéis tiempo parcial. Se retuerce la realidad, sí, ¿no? Decimos, exacto. Estáis en tiempo parcial porque por el primero así, de los sí. motivos, porque así os hacéis cargo de claro, los queréis, niños. No, los datos demuestran que la mayoría de las mujeres querrían trabajar a tiempo completo, pero o bien no se les ofrece o no se lo pueden permitir porque tienen que dedicarse a los cuidados, puesto que bueno, que el sexo masculino en muchos casos no se dedica a ellos y por lo tanto tienen que asumir esta carga que lógicamente supone una consecuencia en el tema laboral. Cuando hablamos de cuidados a hijos, pero también hablamos de cuidados a padres. A padres. A incluso familiares a familiares del marido o de la pareja. Es decir, no solamente nos referimos a menores. Porque ¿quién cuida? Pues bueno, la encuesta de usos del tiempo que mide en qué actividades empleamos nuestro tiempo libre, las mujeres y los hombres, vuelve a ser demoledora. La encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística señala que el tiempo invertido en las tareas de cuidados, no solo por hora, sino también en la distribución a lo largo del día, es mayoritariamente afrontada por mujeres. 4 horas al día frente sí, a 2 horas que dedican los hombres. Distribuido por horas, bueno, esto no lo vamos a comentar, pero vamos, en el resumen diario, por así decir, es también, bueno, es que tampoco hace, yo creo que esto todo el mundo a lo mejor lo ha podido ver. Vivir en carne propia, ¿no? En su entorno. Relacionado con todo esto anterior vienen las excedencias, ¿no? Las excedencias laborales por cuidado, pues son cogidas por mujeres. El número de hombres que se acogen a esta medida va aumentando poquito a poco cada año, pero las cifras globales pues son abrumadoras. En 2018, 51.000 mujeres se acogieron a excedencias y solo 6.000 hombres lo hicieron. Y seguramente esos 6.000 hombres que lo hicieran tendrían las correspondientes críticas desde ese punto de vista patriarcal y peyorativo que a veces se dicen las cosas, ¿no? Valga como muestra, y quizá la muestra más pública es la de Pablo Iglesias con el nacimiento de sus mellizos. Sí, es verdad. Eso, que se les puso muy, muy en la boca de todo el mundo decirle absolutamente de todo, ¿no? Y bueno, no abandonando por tanto la parte del laboral, por supuesto, que bueno, habría terminando que el trabajo femenino está peor pagado, esto es ya está casi, peor es, pagado, está es peor casi, valorado. Exacto, es casi tan evidente que a veces ya se nos olvida y no puede ser porque claro, esto sí, porque es una consecuencia de todo lo anterior. Claro, lo asumimos como algo cotidiano, que es lo que tratamos sí. con este día, entre otras cosas, de decir no solamente no es cotidiano, sino que debe de cambiar y que debemos de cambiar todos. Eso es. Pero bueno, si salimos, por así decir, del ámbito laboral y entramos a otros ámbitos, pues qué decir acerca de que somos las víctimas en la mayoría de los delitos sexuales. En el 88%. Exacto. Que ya es un porcentaje majo. Exacto. El 98,4% de los investigados y detenidos por violencia sexual son hombres. Habría que decir dentro del ámbito laboral que las circunstancias de acoso laboral, de moving, se da en mujeres, en un porcentaje altísimo, no se da en hombres. Y en el caso de que la mujer sea la víctima, es el jefe hombre el que acosa y el que lleva a cabo las tareas de moving, que también es un dato muy importante relacionado con el ámbito laboral. Laboral, sí, exacto. Sí, porque es que aquí todo está, ¿no?, interrelacionado. Claro. La brecha de visibilidad de las mujeres en el cine es brutal, son las que menos papeles tienen y al hilo de esto ha sido noticia últimamente un actor cómico del panorama nacional, que es Berto Romero, que está haciendo una serie. Es la segunda temporada que hace la serie, no recuerdo, mira quién es, no recuerdo el título, pero lo que sí que sé es que lleva el 50% el protagonista junto con una chica y la noticia fue precisamente, con una actriz, vaya, la noticia fue precisamente que enterándose de la brecha salarial existente entre el actor y la actriz, y siendo que son papeles protagónicos al 50%, han sumado lo que le pagaban a ella y lo que le pagaban a él, y eso lo han dividido entre dos. La noticia era precisamente que el actor había cedido parte de su sueldo para que su compañera de reparto tuviera pues el mismo sueldo que él en circunstancias exactamente idénticas, que es la de interpretar o bueno, la de llevar a cabo un trabajo. Él se alucinaba que esto tuviera que ser una noticia. Pero es una realidad en el mundo del cine, que parece que sean como todos más liberales y más abiertos y más progresistas que ninguno. Y con eso es un reflejo o una pequeña muestra de lo que en niveles mucho más pequeños, pues como las administrativas o como el personal de limpieza o cualquier otro ámbito, pues está sucediendo, ¿no? No se le paga lo mismo a una mujer por realizar el mismo trabajo que desempeña un hombre. Y bueno, en relación también con los ejes que comentaba Eva al comienzo de este bloque y que los habíamos extraído de los ejes que habían establecido la CGT para el día de la huelga, no podemos olvidarnos, aunque no sea uno de los motivos, por así decir, principales, porque no, en este programa no podemos olvidarnos de la violencia de género, que inevitablemente tiene también un gran peso en un día como este. Sí. Que evidentemente puede ser no un motivo laboral, pero bueno, pero vaya, es un motivo el motivo primero que visualiza la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres, porque es la consecuencia más grave de todas, que es el asesinato continuo de mujeres hoy en día. Y bueno, sí que creo que en este día, y un poco por dar un poco de optimismo, la última de las claves que has comentado, que era el tema estudiantil. Sí. Porque nosotros siempre insistimos en que solamente la educación puede cambiar, pues bueno, toda esta situación a la que nos venimos enfrentando. Exacto. Durante tantos años, siglos y etcétera. Pues bueno, sí que es cierto que también por parte de los estudiantes, pues el día 8M tiene bastante seguimiento. También ellos tienen sus propias convocatorias. Sí. Y siempre parece que da esperanza, ¿no? Ver a la gente joven. Hombre. Y a tope con ellos, obviamente. Porque siempre es verdad que si no es desde la educación, no. Esto no va a avanzar. Esto no lo vamos a... Mientras no cambiemos esos micromachismos que tenemos adquiridos en la sociedad y que los vemos normales, mientras no venga otra visión... Eso es. Mientras no se nos respete en igualdad a todos, en los niños y con las niñas en el colegio, en la universidad, en los grados, en todo lo que nos vamos desarrollando. Durante todo el año 2018 se han mantenido movilizaciones en contra de la justicia patriarcal, por la despenalización del aborto, contra la violencia sexual, en general contra todo el tipo de violencias machistas, construyéndose pues una lucha internacional y global imparable, eso es verdad, no es solamente un movimiento español, es un movimiento a nivel internacional. Es importante destacar que este programa trata de dar voz siempre a la lucha contra la violencia machista, y que bueno, este año no ha sido especialmente bueno en asesinadas, y que seguimos con el reguero, ¿no? de asesinadas por violencia machista, de forma que no es parable y que no parece que tenga mucha solución, y mucho menos si desde los partidos políticos lo poco que tenemos o lo mucho pero poco desarrollado como es la ley integral de violencia contra la mujer, lo que se busca desde algunos partidos políticos es la eliminación de esta normativa que nos protege y que desde todas las maneras lo que sí que nos hace es más visibles. Pudiera ser mejorable, pero vamos, desde luego no... No eliminable. No eliminable, no se debe de, no se debe, una de las cosas que nosotras... Ha costado mucho, ¿verdad?, llegar hasta ahí como para... Una de las cosas que nosotras siempre decimos es que en la lucha de derechos sociales y las mujeres formamos parte de esa sociedad, no debemos dar ni siquiera un paso atrás, ¿no? Pero ni el más mínimo. Todo lo que sea mejorar, perfecto, pero desde luego eliminar lo que tenemos no nos parece ni mínimamente razonable. Ni tolerable. No. Ni lo vamos a... No, desde no. luego. hay que ir a por todas contra esas ideas. Vamos a escuchar una canción de Mía, que se llama Bad Girls, y bueno, y así cogemos un poco de impulso, de fondillo para el próximo bloque. Eso. ¿Cómo me gusta Mía? Pues sí, hoy hemos traído de momento canciones animadas, ¿sabes? Sí, todo de mujeres, eso cada también. Cada día nos sale así. Bueno, un poco la música es arte. ¿Verdad? Eso es. Enlazándolo con el última parte del bloque, que ya sabéis que nosotras solemos hacer recuento de mujeres asesinadas. Desde el último programa que hicimos, bueno, pues como siempre tenemos que decir que ha habido 4 asesinatos. El día 30 de enero en Reus, Kelly, de 17 años, fue brutalmente golpeada y degollada por su novio, de 19 años, y que después se suicidó. El 3 de febrero en Santa Cruz de Tenerife, Rosa María tenía 60 años y fue brutalmente golpeada hasta matarla por su pareja y también sobrino de 58 años, que trató posteriormente de suicidarse con barbitúricos. El 8 de febrero en Alcalá de Henares, Daría había desaparecido cuando aún no había cumplido 21 años de edad en octubre de 2017 y fue su novio Manuel Moreno, de 42, quien la había asesinado de 2 puñaladas en la espalda, la había descuartizado y guardada su cuerpo en una nevera, en un arco frigorífico. Y por último, el 9 de febrero de 2019, en Planes, Alicante, Sheila, de 29 años, fue golpeada y degollada por su pareja, Jorge, de 34, que trató de fingir que era un suicidio. Dejó 5 hijos menores, entre ellos un bebé de 3 meses. Bueno, sin palabras una vez más en relación con las víctimas de violencia machista, de esta barbaridad, y que es otro motivo más por el que mañana tenemos que estar y que tenemos que hacer visible la situación de las mujeres en la actualidad, que esta vez el pan nuestro de cada día. Exacto, porque además de la luchamos también contra la violencia machista, la tenemos ahí y no conseguimos hacernos con ella, sumada a la evidente discriminación que sufrimos por razón de género en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. La sufrimos en todos los ámbitos de la vida, por supuesto, y como principalmente se establece para este día en el ámbito laboral. Se habla de discriminación directa, ¿no? y de indirecta, es decir, uh-huh, la por así decir patente, observable, la explícita, la que se puede objetivizar bien, y la indirecta, ¿no? La que se esconde bajo prácticas aparentemente neutrales, pero que finas capas efectivamente de patriarcado, efectivamente, que no tienen ninguna justificación objetiva, pero que no son menos graves que las directas, por así decir. Se invisibiliza socialmente nuestro trabajo y por lo tanto se relega a un segundo plano, y de allí que luego la discriminación directa no sea a lo mejor más fácil, porque claro, como ya es la más evidente, la otra ha calado, pues entonces la otra es como una consecuencia. Bueno, yo al mirarlo he pensado así, digo, claro, tú lo vas haciendo así finamente, ¿no? Y claro, luego ya la gorda ya te sale sola. Claro. Es que es lo que dice Miguel Lorente, ¿no? Que dice siempre, bueno, los hombres, ¿por qué no tienen un Día Internacional del Hombre? Dice, hombre, claro, porque nosotros tenemos 365 días. Claro. Nosotros ya hemos llegado. Ahora, ¿por qué? Porque la sociedad nos ha hecho llegar y porque la hemos dominado siempre nosotros, ¿no? Exacto, exacto. O sea, son las pequeñas finas capas que van colando y que van quedándose ahí hasta que se hacen. Bueno, exacto. Pues hasta que se convierten en el dato objetivo, que es la brecha salarial, ¿no? Por ejemplo, la discriminación directa, y vamos, directísima en cuanto al cobro de un salario por razón de género. Eso es. Que si bien está aparentemente perseguida por ley, ¿no? Porque no se puede, no está permitida, pero es evidente. Evidente, en Aragón, ya que estamos aquí, ¿verdad? Esta brecha se sitúa en el 25,3%, que expresado en salario se traduce en que las mujeres aragonesas cobramos 6.353 euros menos al año por hacer un trabajo de igual valor que los hombres, que se dice pronto. Ole. Oscila la brecha salarial entre un 20 y un 30% prácticamente en todas las comunidades autónomas. Uh-huh. Y bueno, esto es un poco la la parte más visual, más, no sé cómo decirlo, objetiva de toda esta discriminación laboral, ¿no? Sí, bueno, directamente, que pues cobras 6.000 y pico euros menos que tu compañero que hace lo mismo que tú. Se lleva a casa. O sea, básicamente trabajamos 54 días gratis. Eso es. O sea, es una cosa bien obvia. Y esto nos lleva, por tanto, claro, a precariedad, a una presencia mínima en puestos mejor pagados y, bueno, y en lo que hemos comentado, ¿no? En el famoso techo de cristal, que no me gusta nada ese nombre, pero bueno, es el que... Sí, pero que nunca llegamos donde debemos llegar. Exacto. Porque al final, si te van restando pasta, dices, bueno, pues... Sí, pues con esto tengo que apañarme, ¿no? Eso es. Efectivamente. Así que bueno, esto es un poco la parte principal. Y ahora, una de las cosas que yo quería destacar, porque hablamos siempre desde el género femenino y parece que está la cosa mala y que llevamos muchos años luchando, pero cuando nos ponemos en la transfobia o cuando nos ponemos en este otro espacio hostil para las personas de géneros y orientaciones y expresiones diversas, pues ahí ya la cosa mejora muchísimo menos. Pues sí, bueno, como en nuestro programa siempre intentamos recoger, por uh-huh. así decir, aquellos colectivos, ¿no? y partes... Pues que forman parte de la sociedad, de estamos todos. Nuestros compañeros y nuestras compañeras que a lo mejor están menos visualizados, pues hemos intentado recopilar también unos grupos que son a lo mejor los que menos representados están siempre en algunas de las reivindicaciones que se hacen, pero que no son ni mucho menos porque no lo sufran o porque lo sufran menos, sino que más bien todo lo contrario, sino porque lo sufren tanto que a veces ni se les visualiza, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a poner otro tema y después vamos a intentar centrarnos en aquellos colectivos que creemos que están un poco abandonados en... Bueno, no abandonados, pero quiero decir... que no pensamos a lo mejor en ellos cuando llegamos a días como estos y por lo tanto hay que dedicarles el espacio debido. Eso es, y para eso metemos una canción. Sí, esto es un himno de así como muy noventero. Vamos aquí dando saltos así de, pero bueno, está bien. Un grupo noventero así de grunge, Mira. Las L7 y bueno, y esto es un temazo que puedo decir y a partir de ahí vemos. Venga. We'll be right back. ¿Qué temazo? Es que hoy nos los hemos currado, ¿eh? Hombre. Esto se nota ahí. Hoy hemos puesto interés en que sean todos... Claro, exacto, estamos ahí bien, de subidón. Exacto, hombre, estamos en pre-huelga. Eso es. Mañana solamente caminar con nosotras mismas. Eso. A tu hijo le diríamos que coja el autobús solo. Bueno, a lo que vamos. Hemos acabado el bloque anterior con, bueno, introduciendo un poco la transfobia y la armarización forzada de este colectivo. Y bueno, la transfobia y el desconocimiento social frente a la diversidad afectivo, sexual y de género se une a la tendencia de interrumpir tempranamente pues un itinerario formativo por el rechazo que sufren pues estos colectivos en el ámbito ya no solo educativo, sino en todos los ámbitos, ¿no? Generalmente tienen una menor preparación y cualificación, que es un lastre añadido precisamente por esto, por el rechazo que se sufre en el ámbito educativo, y esto pues les crea un lastre añadido para la entrada al mercado laboral y empuja a que se tengan que, bueno, aunque tengan unos trabajos muy precarios, y prácticamente el 85% de este colectivo sufre una exclusión laboral que les aboca de alguna manera o les acerca, diría yo más bien, al ejercicio de la prostitución. Es este 85% de exclusión laboral que se da bien porque no son contratadas, bien porque son despedidas en el momento en que son conocedores los jefes y jefas de que son trans, o bien por el acoso laboral que sufren en un entorno pues bastante transfobo y misógino. Así que bueno... más del 50% de las personas trans, intersexuales, lesbianas y bisexuales tienen el temor de salir del armario por este tipo de entorno laboral debido a posibles actos de discriminación, mofas o delitos de odio que habitualmente sufren. Este hecho se intenta normalizar e invisibilizar bajo la excusa de la discreción, que lo que les lleva es a estar metidos en un armario constantemente, que atenta pues, a su libertad de ser, de amar, de desarrollar completamente su identidad u orientación en sus lugares de trabajo, en su hábito, en su barrio, en su colegio, en su pueblo, en sus sitios habituales de vida, y que les lleva también a una necesidad de estar fingiendo constantemente, sintiendo temor, invalidan las identidades que no son binarias. Pero bueno, digamos que ellos también están metidos en el argumentario de la huelga laboral de las mujeres aragonesas en un punto destacado y que también queríamos hacer mención nosotras a ello, porque hay que luchar contra estas desigualdades, hay que exigir que se tenga en cuenta que existe esta discriminación laboral que sufren y que hay que meterlos en los planes de igualdad, en los procesos de negociación colectiva y en los convenios colectivos de las empresas. Desde estos colectivos se propone que en los convenios colectivos haya medidas como la ampliación de los supuestos del artículo 52.2 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que se excluyan del cómputo del absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas, trámites o incapacidades temporales relacionadas con todos los procesos de hormonización o intervenciones quirúrgicas al efecto que deben de llevar a cabo. Igualmente piden herramientas para la prevención del acoso laboral por esta causa, así como la tipificación de cualquier acoso por razón de género, orientación y o expresión por el procedimiento sancionador como falta muy grave, o la negociación de protocolos de actuación para los casos de discriminación por estos motivos. Es necesario negociar y poner en marcha protocolos que faciliten el proceso de transición de las personas trans en el ámbito laboral, y por eso desde todos los colectivos se está luchando y se está viendo cómo era necesario incluir estos colectivos profundamente discriminados y que tienen sus propios, bueno, no son diferentes a los que sufrimos los demás, pero bueno, sus desigualdades y sus cosas. Consideran crucial para fomentar la contratación de las personas trans la creación de cupos laborales en empresas, a la par que se crean subvenciones de cursos de formación que fomenten la empleabilidad de las personas trans. medida un poco problemática y un poco controvertida, la de los cupos laborales de las empresas para personas trans, porque hay quien dice que esto lo que hace es excepcionar lo excepcional volviendo un poco como a hacer un gueto en sí mismo, teniendo que tener cierta especial consideración con ellos, ¿no? Igual que pasa un poco con los cupos de mujeres, que hay quien tampoco está de acuerdo con que empresas tengan que tener cupos de mujeres contratadas o gobiernos tengan que tener cupos de mujeres paridad. Ministra, es decir, que la un poco en contra de la paridad, ¿no? Bueno, esto ya sería cuestión de que... Sí, de otro debate. De otro debate y que, pero en cualquier bueno. caso, mientras tengan visibilidad y estaremos en el camino de la igualdad, ¿no? Que forman parte de toda esta, de todo el argumentario es de que, la huelga claro, laboral. Ojalá no fueran necesarios los cupos, pero es que estamos claro. muy lejos de una situación idílica en la que no fueran necesarios. Hay cupos para muchas cosas y realmente no es lo ideal, ¿no? Pero no vivimos en la situación ideal y por lo tanto las medidas tienen que ser en algunos casos pues tan contundentes como los cupos. Eso es. Pero bueno. Dentro del argumentario de la huelga laboral de las mujeres aragonesas, pues también se hace una especial mención y claro, nosotras como Libertad Vigilada y como los temas que solemos tratar, ¿verdad? Verdad, y bueno, y el trabajo que tenemos también. Exacto, y nuestro trabajo y nuestra, bueno, y con las personas con las que nos relacionamos sí que queríamos hacer una mención a las mujeres presas. Porque bueno, las mujeres presas en realidad sufren una doble condena, ¿no? Uh-huh. La condena, bueno, por los hechos que haya cada una supuestamente, bueno, a las que haya sido condenada en concreto, y además ser mujer, porque es evidente que las cárceles están hechas y pensadas para hombres. Solo hay 3 cárceles de mujeres en el Estado español, el resto son módulos que se crean dentro de cárceles masculinas y por lo tanto, pues bueno, esta circunstancia ha hecho que se hayan perpetuado, ¿no?, de forma histórica, pues una serie de factores de discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Y bueno, y en este argumentario se concretan, aunque habría muchísimos más que tendríamos también para un buen rato, pues en una mayor, pues eso, precariedad de los espacios o unas peores condiciones de habitabilidad, sobre todo cuando se trata de módulos dentro de, uh-huh. A lo mejor una ausencia de atención a la salud sexual y reproductiva, falta o deficiente clasificación penitenciaria, ¿no?, en prisión, bueno, dificultad de acceso a talleres o a ofertas de trabajo dentro de lo que es la propia prisión, o menos plazas para formación, porque claro, hablamos de que no están bien los cupos para unas cosas, pero también hay cupos para justo la contraria, ¿no? Me ha sorprendido que en el argumentario este que manejamos hoy dice que la propia página web de instituciones penitenciarias, porque la verdad es que yo no me había fijado en esto, señala al parecer de forma literal que en las prisiones de nuestro país están gestionadas por y para hombres y que la mujer encarcelada ocupa una posición secundaria debido a su menor entidad numérica y su falta de conflictividad. Somos menos las mujeres presas, pero eso no se tiene que traducir en unas peores condiciones, ¿no? Pero así sí que se traduce, ¿no? Porque claro, el hecho de que estemos siempre como en un guetillo dentro de lo que es una prisión para hombres, ¿no? Pues te lleva a eso, a estar ahí puesta en un trocito y bueno. Hombre, ahora hay una cárcel de mujeres que es conocidísima, la de Ávila. Ah, bueno, sí, claro, porque está... Que está vacía. Está este señor, ¿no? Está vacía y la ocupa Iñaki Urdangarín. Pero lo curioso es que hasta que Iñaki Urdangarín no la ha ocupado, no ha sido objeto de reforma alguna. Y el anterior inquilino tampoco era una mujer, era Roldán, y era un hombre que se pegó no sé la cantidad de años allí metido. Sí. El hombre pues con poca calefacción y poco aire acondicionado. Pero muchas quejas. Pero es curioso que existiendo 3 cárceles de mujeres en el Estado español, esta en concreto esté mal acondicionada, que nos hemos enterado porque va este otro a cumplir allí, que si no ni nos hubiéramos enterado. Eso es. Que ahora está acondicionada, pero ojo, está acondicionada sin que haya ni una sola interna. Está acondicionada para que él siga teniendo su palacete. Es curioso. Pues sí. Y si la discriminación que sufre la mujer en prisión es contundente, pues por supuesto, y como pasa siempre, se agrava más en el caso de que seas mujer inmigrante o mujer de etnia gitana. Uh-huh. La mayoría de las mujeres privadas de libertad en nuestro país se encuentran en prisión por una situación o les ha llevado a prisión, podríamos decir, en una mayoría de los casos, por una situación, se dice, de pobreza, yo creo más de exclusión social, ¿no? En muchos casos. Y bueno, en el ámbito laboral, porque se hace una expresa mención a ello, las mujeres pues bueno, están reservadas allí, se les reserva trabajos, parece ser, bastante feminizados. Uh-huh. Que por supuesto, igual que fuera de prisión, están peor pagados que a los hombres bajo condiciones idénticas. Son trabajos prestados a la administración penitenciaria y bueno, se pagan por menos de un euro la hora, porque no existe regulación salarial y se dice aquí, lo expresa, que en Aragón se permite el cobro de 121 euros por 9 horas diarias de trabajo en horario partido. Las mujeres presas están obligadas a limpiar su módulo, a diferencia de los hombres, que parece ser que no lo hacen. Mira. Y bueno, se les reserva trabajos concretos, como son panadería, cocina, limpieza, office, almacén y apoyo sanitario. Cuando los hombres, sin embargo, pueden acceder también a los trabajos de paquetería, lavandería, jardinería, limpieza y módulo de ingresos. También pueden trabajar en el economato y bueno. Como colofón, además, el acceso a los cursos de formación del INEM, pues es también muy complicado, más complicado para la mujer presa, porque la mayor parte de las plazas están reservadas a los hombres. Sí. Así que vaya tela también, ¿eh? Vaya tela, y desde aquí también la visibilización de las mujeres presas, que bueno, es importante también contar con ellas. Hemos hablado ya una hora sobre el 8M. Podríamos seguir y seguir y seguir, porque podríamos, es un tema, estar pues, infinito. Años. Pero bueno. De hecho, se lleva años en la lucha, ¿no? Exacto. Y se lleva siglos en sí, la lucha esto de. Esto es un no parar. Claro. Pero bueno, nos vamos a despedir en este especial de Libertad Vigilada. Y vamos a decir uno, dos, tres, cuatro lemas que están por ahí, que es: sin nosotras el mundo no funciona, sin nosotras no hay ni producción ni reproducción, queremos parar para parar el mundo, huelga para vivir, huelga para cuidarnos. Y terminamos con... No podía ser... De otra manera. De otra manera, efectivamente. Aquí no hemos evolucionado en este sentido, y nos despedimos con PJ Harvey. Y bueno, y a ver si el 8M es un día de fiesta, histórico. Un día de visibilización, y que ojalá, que el lunes tenemos programa, ojalá si el lunes venimos a hacer programa, no lo abrimos con ninguna asesinada por ser víctima de violencia machista. Bueno, pues nos despedimos con PJ. Chao. Chao.